se alcen las puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria, el Dios inmortal. Portones, abrir los dinteles, que se alcen las puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria, el Dios inmortal. El Dios Altísimo, omnipotente Rey de Gloria es Él. Fuerte y valiente subirá el gran Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria, el Dios inmortal. Portones, abrid los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria, el Dios inmortal. Subirá el gran Señor de los ejércitos, Dios de Israel. El Dios Altísimo, omnipotente Rey de Gloria es Él. Fuerte y valiente subirá el gran Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Ese Rey fuerte, Dios de poder, Rey de gloria, es Jesús, nuestro Rey.